Tú tienes una misión, quedarte en casa. Y YSAX, la misión de evangelizar las 24 horas, los 7 días de la semana. Colabora y sé un micrófono de Dios desde tu hogar. Haz tu donación al número de cuenta 522-03-8161-6 del Banco Agrícola a nombre de Arquidiócesis de San Salvador, Pleca Radio YSAX. O llámanos a cabina al 2223-8111. Con tu todo y con mi nada, haremos mucho. Sintonizas Radio YSAX 800 AM. Sucedió así en la vida del siervo de Dios, Padre Rutilio Grande. Un 24 de febrero de 1964 recibe las órdenes mayores. En la época conciliar 1962 a 1965, antes del Concilio Vaticano II, se recibían las órdenes menores, ministerios laicales, lectorado y acolitado. En el seminario preparándose para la ordenación, se hacen tres pasos previos: admisión, lectorado y acolitado. La admisión es anunciar públicamente que quiere ser sacerdote. Lectorado y acolitado son bendiciones. Antiguamente a todo esto se le conocía como subdiaconado u órdenes menores, y las órdenes mayores comienzan con el diaconado y el sacerdocio. Apóstol de la causa por los desheredados, por los hijos sin patria, sin hoy y sin mañana. La voz del Evangelio se enciende en tu palabra, y la verdad desnuda es un grito en tu sangre. Pastor de las vigilias de un pueblo siempre errante, que arrastra sus miserias por cerros y quebradas, la guinda interminable de jóvenes y ancianos, de madres que amortajan al hijo entre sus brazos. San Romero de América, profeta iluminado, elegido de Dios para guiar a su pueblo a encontrar la justicia que siempre le han negado. San Romero de América, San Romero de América, San Romero de América, la voz de los sin voz. San Romero de América, San Romero de América, lleva nuestras plegarias al oído de Dios. La voz del Evangelio renace con más fuerza en el reclamo firme de tu última homilía, donde ruegas y exiges y al final les ordenas que cese el atropello, el secuestro y el crimen. Que el hermano soldado, también hijo del pueblo, que reciba la orden de matar a su hermano, revive en su conciencia el mandato divino que deja sin valor cualquier mandato humano. San Romero de América, profeta iluminado, elegido de Dios para guiar a su pueblo a encontrar la justicia que siempre le han negado. San Romero de América, San Romero de América, San Romero de América, la voz de los sin voz. San Romero de América, San Romero de América, lleva nuestras plegarias al oído de Dios. El amor hizo verbo tu misión redentora, tu